es el día de tu boda y vengo a felicitarte, aunque me duela el decirlo, yo nunca podré olvidarte. Espero que estés contenta, que seas feliz y dichosa, aunque yo me esté muriendo, no te deseo otra cosa. Diosito los bendiga.